Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a... No es una nueva entrega, es un anuncio de lo que va a venir a continuación, ¿vale? Bueno, yo soy Daniel, Daniel Sanz. En Twitter me podéis encontrar, mi usuario es @DanielSanz y en mi blog eltelardelgeek.com. Como habéis visto, llevo una temporada sin publicar y el motivo es que, bueno, estoy bastante de bajón con el tema del podcast. No sé por qué, me voy a tomar una temporadita sabática. A ver, después del verano, si tengo ganas, si no tengo ganas. Lo que sí que voy a hacer es tengo en mente para el verano grabar un episodio especial hablando pues sobre algunos temas con un par de personas. Tengo que madurarlo todavía. Bueno, no os voy a dejar solos, ¿vale? Como sabéis, hace poco, hace una semana o 2 semanas, organicé junto con la asociación Resonar, la cual es Chuse Fernández, con la cual le pedí ayuda. Ahora voy a entrar yo a formar parte también de esta asociación Resonar para en sucesivos años continuar organizando esas jornadas C3 de comunicación y creación de contenidos. Entonces, lo que voy a hacer ahora, bueno, pues publico este episodio y dentro de un par de días o 3 días iré colgando una a una las ponencias que se dieron cita allí en el C3, ¿vale? No voy a hacer nada, simplemente voy a coger los audios tal cual y los voy a meter. No voy a editarlos para poner mi voz al principio, ni al final, ni nada por el estilo. La descripción, lógicamente, de cada ponencia y quien la da la tendréis en la descripción del episodio y arreglado, ¿vale? Así tenéis, pues, 8 o 10 episodios directamente, en algunos participo yo con la mesa redonda, en otros presento y demás, pero bueno, ahí tendréis todo y así tenéis pues podcast para este verano. Y lo dicho, para el verano espero organizar un episodio especial con un par de invitados. Ellos ni siquiera lo saben, ¿vale? Tengo que proponérselo. Y lo más difícil, encontrar un hueco, pero nada, simplemente que sepáis pues eso, que me tomo unos meses sabáticos. En YouTube sí que estoy más activo, lo que pasa es que he cambiado totalmente de temática. Debo reconocer que el tema de la tecnología y tal ya me aburre, me satura. A día de hoy yo creo que ya no es tan interesante como hace unos años era la tecnología. Estamos en una época en la que afortunadamente cualquier cosa va sobrada de potencia y de prestaciones, ya no me llama la atención. Y en YouTube estoy publicando vídeos hablando de libros y del juego que me he enganchado, del Hearthstone, que por cierto ya van varias personas que me dicen que se han enganchado a este juego por mi culpa. Así que bueno, si a alguien le interesa el tema de Hearthstone o le interesa el tema de los libros, pues me tenéis en YouTube. Y nada más, un saludo a todos y lo dicho, dentro de un par de días empezarán a caer por aquí las charlas del C3. Un saludo y hasta la próxima.